You talk sentences 1, list 7. Él es mi hermano. He is my brother. Ella no es alemana. She's not German. ¿De dónde es ella? Where is she from? Alemania es muy grande. Germany is very big. Está en Europa. It's in Europe. ¿Ella está hablando? Is she talking? Víctor no está hablando inglés. Victor's not speaking English. ¿Está él sentado? Is he sitting? ¿Dónde está él sentado? Where is he sitting? Mírame. Look at me. Madrid es muy grande. Madrid is very big. Es una ciudad muy pequeña. It's a very small city. Estoy escribiendo una carta. I'm writing a letter. ¿Qué está leyendo Sara? What is Sarah reading? Aquello no es un libro. That's not a book. Es muy pequeño. It's very small. Estos son teléfonos. These are telephones. Pregúntame. Ask me. Ella es mi amiga. She is my friend. Él no es mi vecino. He's not my neighbor. Él es muy bueno. He's very good. El gato está mirando al coche. The cat is looking at the car. ¿Quién es? Who is it? Soy Alejandro. It's Alex.